Bueno, ahí estamos, 12 del mediodía, lo veníamos prometiendo y vamos a cumplir, porque se va a presentar en Mar del Plata el próximo viernes. La H no murió y para poder charlar un ratito de los shows que vienen realizando, estamos en comunicación telefónica con Claudio Connor. Claudio, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, querido. Me alegro muchísimo. Muy bien. Me alegro muchísimo. Bueno, contame un poquitito cómo vienen desarrollando estas recorridas por diferentes escenarios que los va a traer a Mar del Plata acá el próximo viernes 28. Nada, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con la esperanza de que se termine la pandemia una vez por todas, ¿viste? ¿Cómo la vas llevando? También, el momento de llegar a los lugares y ver tanta gente junta, no solo en el lugar del show, sino en el hotel y todo eso te genera una pequeña paranoia, ¿viste? Cuando abrís la habitación del hotel, pensás que habrá estado acá, lo habrá limpiado bien. ¿Les pasa eso, o al menos a vos de manera personal, te sí, pasa sí, eso sí. Que te empezás a paranoiquear un poco con todo lo que está pasando? Es lógico, ¿no? Un poquito, tampoco la pavada, ¿no? Tipo Howard Hughes, ¿viste? Que se encerraba en una habitación y limpiaba todo lo que le daba. Pero sí andamos con el alcohol en la mochila, todo el tiempo. El barbijo y todo eso, ¿no? Pero bueno, en invierno está bueno el barbijo, pero ahora en verano, Dios mío. Sí, en verano está haciendo casi 30 grados Mar del Plata, en verano insoportable, digo, en estos días usar el barbijo es súper incómodo. Contame, Claudio, ya que lo mencionaste, ¿cómo te impactó o cómo les impactó la pandemia en sí? Digo, más allá del hecho de no poder tocar en vivo, no poder salir, no poder reunirse con la gente, particularmente sos una persona que le gusta mucho el público, estar en contacto con la gente y demás. Digo, contame cómo fue, cómo atravesaste estos casi 2 años de pandemia. Y bueno, como pude. Una situación incómoda, ¿viste? Y sobre todo a nuestra edad, que ya nos tenemos 20 años, ¿viste? Que decimos, bueno, estamos ahí al borde de la gerontés, digamos, ¿no? y bueno, cuanto más grande, más vulnerable sos, ¿viste? Las infecciones o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo llevas esa situación? Digo, recién dijiste, yo no creo que sean esa historia de no somos viejos sino tenemos más experiencia, sirve para esto. Digo, ¿cómo tomas el paso del tiempo? Porque de hecho la H no murió, forma parte de la historia del rock argentino y ustedes se suben al escenario a traernos, digo, una parte inmensa del rock argentino. Digo, ¿cómo toman eso del paso del tiempo? ¿O cómo lo tomas vos? No, mi cerebro, mi cerebro cree que tiene 20, que tengo 20 años todavía, pero no lo sabe. Hay una coalición ahí en algún momento. Mi cuerpo no lo sabe, no se da cuenta de eso. Pero uno se siente igual, qué sé yo, ¿no? Sí, obviamente en las experiencias de vida que ya uno haría y esas cosas, pero espiritualmente, la verdad, yo subo al escenario y quiero saltar, todo, bueno, porque en la rodilla, qué sé yo, la cintura, estoy 2 o 3 días y no me puedo levantar de la silla. pero digo, arriba del escenario tenés 21. No, no, todo el tiempo. Bien. Todo el tiempo. O sea... Bien, ¿y cómo pasa por la cabeza tuya y del Tano esto que yo te decía recién, ¿no? De saber que salen al escenario y que inclusive muchos de los pibes que están abajo, imagino, que no los vieron en el primer momento o no seguían las bandas de porque no habían nacido, básicamente, ¿no? Porque no les gustara. Y saber que forman parte del libro del rock argentino. Digo, cuando se empieza a escribir el libro rock argentino, Claudio Connor va a estar ahí presente porque forma parte y una parte importante del mismo. Digo, ¿lo reflexionás en algún momento? ¿Te la crees, por decirlo de alguna manera, y en el mejor sentido, esto de que son parte del rock argentino y una parte fundamental? Sí, no me la creo tanto, pero sí es lo que uno gustaba. Igual, de todas maneras, hicieron un documental de rock argentino y nos dejaron afuera como los mejores. Y eso, la segunda pregunta iba a ser por ese lado, para buscarte un poco de pimienta. Digo, ¿crees que es porque hacen rock pesado, porque hacen heavy? Digo, que los dejan afuera muchas veces de la historia del rock. Todo bien con el Flaco Spinetta, todo bien con Charlie, todo bien con el resto de la música. Digo, pero bueno, forman parte también de rock argentino. No, y sobre todo que son artistas los que aparecen, que admiramos y los queremos muchísimo, pero bueno, de la otra parte parece que no nos quieren tanto a nosotros los heavy, no sé por qué, creo que no, es una cuestión de idiosincrasia argentina, porque después cuando vas a otros países te das cuenta que son tan respetados y tan queridos. Todos los estilos musicales de rock, ¿viste? Sí. Aparte... Un poco el Boca River y el peronismo y el antiperonismo y todo eso. Mucho en el país. Sí, igual se hace complejo dejarte, a ver, yo te pongo a vos, porque estamos hablando con vos, dejarte afuera de cualquier tipo de documental del rock argentino. Digo, marcaste una época, cambiaste y marcaste una manera de cantar arriba del escenario, te debe dar un poco de bronca ver que no estás. No, igual no lo vi, me contaron, no, yo no lo vi el documental. Bueno, cuando te contaron, digo, te debe haber dado un poco de bronca. Sí, igual el... no estábamos en busca de galardones y todo eso. Lo que nos interesa a nosotros es tener una banda de rock, activa, una banda de rock que divierta a la gente, y ese es nuestro objetivo, ¿viste? Eso es lo que más feliz nos hace. Ese es el máximo galardón, el aplauso y la ovación cada vez que termina un tema, la sonrisa y el cariño de la gente. Este es nuestro premio mayor, digamos. Mejor que los discos de oro, mejor que cualquier que estar primero en el chat de la Billboard. ¿Sabés que veo en la gacetilla? Hay una foto de ustedes, sacada dándole la espalda a la gente, por decirlo de alguna manera. Atrás está la gente lleno, un estadio lleno, creo que sobras esto que estuvieron hace poco. Cuando ves eso, ¿es lo que imaginabas en tus comienzos, cuando vos arrancás a hacer música? ¿Soñabas con un escenario lleno, con un estadio lleno y vos ahí arriba del mismo cantando? Sí, yo soñaba eso ya cuando era un niño. Imaginaba que tocaba en la puerta de mi casa y que venían todos los vecinos y se llenaba toda la calle. De todos los vecinos de la cuadra, ¿no? Pero bueno, tampoco tuve toda la vida pensando en eso, ¿viste? Siempre uno está más concentrado en dar lo mejor y que sea divertido, ¿viste? Que es algo que el que viene a verlo se vaya contento de haber visto algo que le pareció fascinante, ¿no? Claudio, un gusto. Claudio te saluda acá también. Y preguntarte cómo arman el repertorio, digo, entendiendo tus otros proyectos, que has variado un poco del contenido histórico de las letras y demás, cómo arman la lista, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que la gente va a escuchar obviamente temas clásicos y demás, pero ustedes también para en las diversas presentaciones no hacer siempre el mismo show, digamos, cómo es esa charla al momento de armar la lista. No, mira, yo no me encargo mucho de armar la lista. Es el Tano el que hace eso y por a veces le cambio algún tema de lugar, qué sé yo, pero tratamos de que los temas sean los más poderosos, los que la gente más canta, los que hacen hervir, viste, y la efervescencia, porque tampoco somos Yes, viste, que nos tocamos todos y qué sé yo, lo nuestro pasa por la actitud, por la música, ¿no es cierto? Sin la parte musical, ¿no? Con todo respeto lo digo. Así que tratamos de hacer canciones que durante el show no baje el nivel de excitación. En este caso, obviamente, estás acompañado de lo que es la formación de Malón. Preguntarte en ese sentido, ¿cuál es la actualidad de la banda? Sé que tuvieron un par de cambios de integrantes. ¿Cuál es la actualidad de Malón? La actualidad de Malón es estar en marzo a grabar las bases de lo que va a ser el nuevo disco y los detalles finales para entrarlo o sea, ya en marzo vamos a grabar la base, digamos. La base es la batería, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante sigue el proceso, ¿no? Trabajo, arreglo, algún otro instrumento que está agregar, las voces y todo eso. En ese caso también preguntarte por tu propio proyecto, por O'Connor, digamos, vos estuviste lanzando bastante material en su momento, lo tenés más en pause, más vinculado a Malón y este homenaje a Hermética, ¿cómo manejás también tu carrera, digamos, personal, más allá de lo grupal? No, es mi disco solista está bastante avanzado, lo que pasa es que lo que está en pausa es una condición propia de la pandemia, y de esa cuestión, ¿cierto? No es que uno se toma años sabáticos, fueron 2 años sabáticos obligados, ¿viste? pero está bastante avanzado, tengo 30 canciones de O'Connor, de las cuales voy a elegir 10, y ya tengo quién va a ser el productor, o sea que también va a haber disco durante el 2022. Claudio, ¿cómo te llevas con todo, no quiero decir mezcla, pero digo, con todos los proyectos juntos, digamos, con las presentaciones de la H, con tu proyecto como solista, con Malón, también ahí a la vuelta de la esquina la grabación del nuevo material? No, yo me llevo bien porque hago lo que me gusta, ¿no es cierto? Y cuando me pongo mal es cuando tengo nada para hacer. Pero mientras haya cosas para hacer, vale la pena el sacrificio, ¿no es cierto? Por llamarlo de otra manera, porque para mí es un sacrificio. Lo que hago lo hago con gusto, es lo que me gusta hacer. Y es lo que me divierte y me mantiene vivo, así que no lo tomo como algo sacrificado. Claudio, este contexto de pandemia nos convidó a las nuevas tecnologías, podcasts y demás. Recordaba una charla que tuviste con Gustavo Olmedo, no sé si te acordás, ya hace un par de años, pero que cortesía de los podcasts parece más bastante reciente. Ahí hablabas junto a Pato Strunz, en ese caso, más de tu lado más personal, de familia, y creo que estabas viviendo en la zona del Tigre, en aquel momento por lo menos, y demás. Digo, ¿cómo atraviesa todo este proceso de tu vida de músico, tu recorrido con tu familia? ¿Qué vínculo tenés? Digo, son del palo, por así decirlo, te acompañan, están en otra sintonía. ¿Cómo lo vivís desde ese lugar, tu proceso de venir de músico, cantante, vinculado a este género específico y tu familia? Bueno, no, con mi familia, mi esposa, desde hace más de 10 años. Y con respecto a mis hijos, no viven en Argentina, viven en Europa también hace como 12, 13 años. No, no está pendiente de eso. Sí, ¿cómo fue? Como qué suerte que tenés fechas y esas cosas, ¿no? Pero acompañamiento constante todo el tiempo conmigo, en las giras, en las grabaciones, en las fotos, en todo. Y Claudio, obviamente una pregunta que tiene que ver con Hermética y con la escena, si se quiere, heavy, ¿no? Con una suerte de las divisiones internas y la pregunta obligada respecto de Ricardo Oriorio. ¿Alguna posibilidad de diálogo en su momento? No, ninguna posibilidad, algún vínculo, nada que ver. Recuerdo también alguna charla con otros artistas, como puede ser el caso de Animal en su momento, con sus peleas, después con sus encuentros. ¿Cómo sería en su caso particular esos dos nombres fuertes, el tuyo y el de Ricardo? No tengo idea, no sé, no tengo relación con él desde el año 94, o sea que prácticamente es un desconocido para mí. Por lo menos la pregunta se imponía respecto, ¿no?, de una conformación y de quien fuera también, ¿no?, cantante de Hermética y demás. Por lo menos la pregunta estuvo hecha desde mi lugar. Obviamente un placer poder haber hablado con vos. Claudio, te agradecemos muchísimo el contacto. Viernes 28 en GAP a partir de las 21 horas, o sea que todo abierto para todo el público. Y después siguen, ¿no?, la recorrida, porque después de acá en febrero van a estar en Varadero, en Paraguay, se van a ir a Paraguay, y después vuelve para hacer el Ópera de la Plata. Exactamente, sí. Gracias, Claudio, por la comunicación, que tengas un gran día. Bueno, muchas gracias a usted, saludos para todos. Ahí pasaba Claudio Connor, parte de la H No Murió. Acuérdense, próximo viernes, a partir de las 21 horas, en GAP, la H No Murió.